La Iglesia Mexicana del Evangelio de Cristo, el Templo Filadelfia en Puebla, México, tiene el gusto de llegar con usted en este pequeño devocional de la Palabra de Dios, que nos ha sido dada a través de nuestras directoras y de la pluma de su servidor, el Pastor Armando Miranda. Le damos la bienvenida. Que Dios bendiga su día. Este es el día 17 de agosto del año 2019. Soy el pastor Armando Miranda para la Iglesia IMEC Filadelfia en Puebla, México, y para todo aquel que quiere escuchar las palabras de vida de Cristo. Es un gusto para mí acercarme y tratar de terminar este pequeño devocional que hemos empezado en relación a nuestro cuerpo. La cita bíblica está en la primera epístola a los Corintios, en el capítulo 6, verso 13. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, empero a él y a ellas deshará Dios. Mas el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. La primera epístola a los Corintios, en el capítulo 6, verso 13. Hemos estado estudiando cómo el Señor nuestro Dios es el creador de nuestro cuerpo, y cómo el cuerpo en un sentido es sagrado, porque Dios lo hizo, lo formó antes de que nuestros padres tuvieran el deseo de tenernos, y no solamente lo compró porque lo hizo, sino que también nos ha redimido, nos ha comprado del pecado que vive en nosotros, porque Él ha muerto en la cruz para pagar el precio por nosotros. Así que la primera epístola que estamos leyendo a los Corintios, en el capítulo 6, verso 19, dice: ¿O no ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros y el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque comprados sois por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Primera epístola a los Corintios, capítulo 6, verso 19 y 20. Hemos estado estudiando cómo nuestro cuerpo es un templo. En segundo lugar, no es nuestro. En tercero, sobrepasa cualquier valor porque hemos sido comprados con la sangre de Cristo. Y la cuarta cosa es que es para que glorifiquemos a Dios en nosotros mismos. Sin embargo, tenemos cuatro tipos de corrupciones o hacemos cuatro males contra nuestro cuerpo. Los devocionales pasados vimos, número uno, cómo destruimos nuestro cuerpo, esta posesión de Dios que somos nosotros, el cuerpo, este cuerpo que tenemos, al comer demasiado y comer cosas equivocadas. En otras palabras, mucha comida, mucha carne, mucha glotonería. Filipenses 3, 18 y 19, les recuerdo lo que dice: porque muchos andan, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo, llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin será perdición, cuyo Dios es el estómago, el vientre, y su gloria es confusión, que sienten lo terreno. Así que la primera cosa que hacemos es destruir nuestro cuerpo al comer demasiado y cosas equivocadas que nos hacen daño. En segundo lugar, lo que vimos el día de ayer fue que destruimos nuestro cuerpo, esta posesión de Dios, a través de beber cosas equivocadas. En otras palabras, tomar, volvernos un ebrio. Dice la Escritura: no es de los reyes o lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la cerveza, no sea que bebiendo olviden la ley y pervientan el derecho de todos los hijos afligidos. Proverbios 31, 4 al 5. Así que la persona que porta está en nombre de nuestro Dios en cada uno de nosotros, en el cuerpo que tenemos, no podemos entonces dañarnos contaminando, corrompiendo este cuerpo, porque el cuerpo ni siquiera es nuestro, es de Dios. Así que hoy, si Dios nos está prestando el tiempo, veremos la tercera manera en cómo destruimos el cuerpo, cómo destruimos esta posesión de Dios al contaminarlo. En este caso, la tercera contaminación que hacemos es un comportamiento inmoral equivocado. La Biblia le llama fornicación. ¿O no sabéis que los que se juntan con una prostituta, una ramera, es hecho con ella un cuerpo? Porque serán, dice, dos en una carne. pero el que se junta con Dios se vuelve un espíritu. Así que huye de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre hiciere fuera del cuerpo es, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Primer libro a los Corintios, el capítulo 6, verso 16 al 18. Luego, ¿cuántos de nosotros vemos que pareciera que es una moda el traicionar a aquel que ama a uno y uno ama a aquel que tiene por esposo o por esposa? Estas situaciones de no casarse y tener un tiempo para fornicar, pensando que pues es un libre albedrío, a ver si nos conocemos y somos compatibles, y la gente se acaba equivocando. Tal vez usted esté ya junto con la persona que ama y tenga años y sin embargo no esté casado. La Biblia le llama adulterio, le llama fornicación. Por eso la primera epístola a los Corintios que leímos hace rato en el capítulo 6, en el verso 9, dice: no erréis, que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros heredarán el reino de Dios. Y mire cuánto tiempo tiene esta epístola a los Corintios, y mire la advertencia que Dios ya nos estaba haciendo a todos: ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los robadores heredarán el reino de Dios. Luego debemos ser sensatos y sabios en alejarnos del adulterio, el alejarnos del pecado, el alejarnos de la fornicación. No hay nada bueno en ello, no hay nada honesto en que usted le falte a su esposa, le falte a sus hijos, le falte a los que usted ama. No es correcto estar delante de Dios y traicionar a aquel que es el esposo o la esposa que Dios nos presta. Amigo que está escuchándome, yo no soy nadie para echarle en cara, solo estoy tratando de tener un pequeño devocional. Dice la Escritura: porque a causa de la mujer ramera el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. Eso lo dice el libro de los Proverbios en el capítulo 6, verso 26. Otra escritura dice: tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan. Proverbios 6, 27. El proverbio en el capítulo 6, verso siguiente, que es el 28, dice: andará el hombre sobre brasas sin que se quemen sus pies. Así que el que se allega a la mujer de su prójimo no quedará impune ninguno que le tocare. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Herida y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Estoy leyendo entonces los Proverbios en el capítulo 6, versículos 26 al 33. Luego, el adulterio es uno de los maneras más tontas de destruir nuestra naturaleza, nuestro cuerpo. El fornicar no somos de nosotros, Dios es el dueño de nuestro cuerpo. Seamos sabios, entendamos y comprendamos. Dios es el juez, el único que puede venir a disponer del cuerpo, que no sea que nos tome de manera equivocada. Que Dios le bendiga cuidar su cuerpo. Dios le bendiga buen tiempo en este día. Amén. Amén.